now it's not too late. Es Oldie Motel y queda hora y media exacta para que llegue el sábado. Queda hora y cuarto exacta para que llegue la primavera. Queda la mitad de la fiesta de hoy viernes 20 de marzo de 2015. Queda hora y media del Día Mundial de la Felicidad. Y queda nuestro recuerdo siempre para nuestro compañero aquí en esta casa, Vicente Ahumada, uno de los grandes profesionales de la información, muy circunscrita al rey del rock and roll. Y con él hemos empezado Elvis versus Junkie XL, A Little Less Conversation, Los Cigarros, Voy a Bailar Encima de Ti, AC/DC, Problem Child, Courtney Love, Mono, Creedence Clearwater Revival, I Heard It Through the Grapevine, Del Tono, Se Escucha, Aerosmith, Walk This Way, Rage Against the Machine, Renegades of Funk, Queen, Great King Rat, Extremoduro, Pepe Botica, ¿Dónde están mis amigos? En directo, Red Hot Chili Peppers, Knock Me Down, The Rolling Stones, Rocks Off, I Can Tina Turner, I Want to Take You Higher, Def con dos, España es idiota, Metallica, Frantic, Tic Tic, Toc Toc, Dover, Too Late, de su nuevo álbum Complications y Children of Bodom. Oldie Motel. Feliz fin de desde Rock FM. Algo más que lo vivido, algo más que más.